Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a este 24 horas. En Japón, la temida cifra de 10.000 muertos tras el terremoto del viernes está cada vez más cerca de convertirse en una cifra real. A medida que los equipos de rescate consiguen acceder a las zonas devastadas, se van apagando las esperanzas y a esa terrible realidad se añade el temor a nuevas réplicas y que los daños en la central de nuclear de Fukushima provoquen una tragedia todavía mayor. Ya hay 4 reactores dañados y el gobierno de Japón le ha reconocido a la Agencia Internacional de la Energía que en uno de ellos podría haber grietas, lo que les acerca más a una fuga radiactiva severa. De momento siguen llamando a la calma porque pese a ello la situación está controlada, dicen, pero no obstante, el primer ministro japonés ya ha recomendado ampliar el perímetro de seguridad. Las explosiones de hidrógeno en los reactores 1 y 3 y el incendio en el 4 han elevado los niveles de radioactividad liberada en la atmósfera. Teniendo en cuenta futuros posibles acontecimientos, pido a aquellos que viven en un radio de 20 a 30 kilómetros de la planta nuclear que permanezcan en sus casas. El gobierno nipón insiste en que todo esto son medidas preventivas, que los niveles de radiactividad no son preocupantes porque se están controlando. Los expertos también creen que de momento hay que descartar males mayores porque es verdad que la posibilidad de tener, por ejemplo, alguna enfermedad como un cáncer aumenta cuando la exposición es muy prolongada, pero con los niveles actuales, dicen, se arreglan, digamos, con un gesto muy simple. Agustín Alonso, catedrático de tecnología nuclear. Le someten a una ducha y de esta forma quedan descontaminadas, les vuelven a dar nuevas ropas y ya están descontaminados. La contaminación puede estar fundamentalmente en el pelo, puede haber caído en los ojos, puede estar sobre las manos, la ropa sin duda ninguna absorbe mucha contaminación y entonces pues descontaminar a una persona es bastante fácil. También llaman a la tranquilidad desde España. La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, ha dicho que tienen listo un plan de evacuación por si hiciera falta sacar del país a la colonia española, pero que creen que de momento no es necesario ponerlo en marcha, aunque eso sí se recomienda, como lo están haciendo muchos otros países, no viajar a la isla. Aquí en Europa sigue el debate sobre la seguridad nuclear. Los 27 han aceptado finalmente las pruebas que pedía Austria para revisar la seguridad de todas las centrales. Alemania, por su parte, ha dado un paso más respecto a ayer y ha decidido apagar durante al menos 3 meses las plantas más viejas que tiene. También ha hecho algún movimiento Francia, enseguida los vemos. Al margen de Japón sigue preocupando la situación en Libia, donde Gaddafi tiene cada vez más acorralados a los rebeldes. A esta hora unos y otros se disputan la ciudad de Adabilla, la antesala del simbólico Bengasi, que podría de alguna manera decantar definitivamente la balanza hacia el lado del dictador. La comunidad internacional sigue con dudas sobre si de alguna manera llevar a cabo esa zona de exclusión aérea. Hoy el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, en una entrevista en exclusiva a Radio Televisión Española, a los desayunos con Ana Pastor, ha dicho que efectivamente Gaddafi tendrá que pagar por lo que ha hecho, pero también ha culpado a la comunidad internacional, en concreto a Occidente, de lo que está sucediendo en Libia. Mira usted, lo que estamos viendo ahora en esta zona es la consecuencia de las medidas hechas anteriormente. Esas medidas y actuaciones originaron esta situación actual. ¿Quiénes ayudaron a los dictadores en los últimos 50 años? ¿De dónde vinieron los armamentos? Enseguida estamos también en Libia sobre el terreno para saber cuál es la última hora de todos estos movimientos. Mientras tanto, aquí en España, se lo adelantábamos hace unos minutos, Zapatero ha llamado para el miércoles que viene a la Moncloa a los líderes sindicales para hablarles de los últimos, digamos, movimientos económicos. Amparo García. Cita clave porque recordemos, el próximo 19 de marzo sindicatos y patronal tienen que haber cerrado la reforma de la negociación colectiva. En caso de no tenerlo atado, este encuentro puede darle un último empujón para que el presidente del gobierno lo lleve pulido a la cumbre de primavera de finales de marzo de los líderes europeos y que es justo un día después de esa cita, el día 24. El encuentro servirá para que Ignacio Fernández Tocho y Cándido Méndez, UGT y Comisiones, repasen los últimos asuntos sobre la mesa, como el pacto del euro o las medidas sobre el empleo. Y hoy la izquierda abertzale, la de antes y la de ahora, vuelve a ser noticia también por distintos motivos. Por ahí arrancan los titulares de este martes con Leticia Gil y Yolanda Flecha. Estrasburgo condena a España por violar la libertad de expresión de Otegi. La sentencia obliga a nuestro país a pagarle 23.000 euros. Dice que vulneró su libertad de expresión al imponerle un año de cárcel por llamar al rey jefe de los torturadores. La acataremos y la cumpliremos en sus términos, aunque examinaremos su doctrina. Sortu insiste en su ruptura con Batasuna y en el rechazo a la violencia. La nueva marca de la izquierda abertzale presenta sus alegaciones ante el Supremo contra las demandas de ilegalización de la abogacía del Estado y de la Fiscalía. Gobierno y PSOE defienden a Zapatero de las críticas de Eguiguren. El presidente de los socialistas vascos acusa al jefe del Ejecutivo de no tener el valor suficiente para legalizar a Sortu para no molestar a la derecha. Blanco responde con contundencia. Valentía, determinación y coraje es la que tiene el Gobierno, es la que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para tratar de acabar de una vez por todas con la banda terrorista ETA. El gobierno andaluz se personará como acusación en el caso de los ERES. Así podrá exigir responsabilidades civiles y penales. La Junta anuncia que dejará de pagar las prejubilaciones falsas o fraudulentas y reclamará su reintegro. No nos va a temblar nunca el pulso para acusar, caiga quien caiga, a quien haya que acusar, y para defender contra toda presión a quien tengamos que defender. Los 27 acuerdan sanciones para los países con exceso de déficit. Serán equivalentes al 0,2% del Producto Interior Bruto. Lo que se recaude se destinará al fondo de rescate para los países con problemas de deuda. Y Plácido Domingo y Ricardo Muti en la nueva temporada del Teatro Real. Su director artístico presenta un programa con 14 títulos, 9 de ellos óperas del siglo XX. Se abre el 30 de septiembre con Electra de Strauss. La temporada 11-12 es exigente para el público, pero creo que también es una etapa rara que puede funcionar por los más conservadores y por jóvenes. Y atención al tiempo a partir de esta noche, porque Protección Civil, Yolanda, ha activado la alerta por nieve en el noreste y centro de la península. Sí, concretamente en Madrid y algunas provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, en la Sierra de Madrid. Por ejemplo, la nieve puede llegar a alcanzar los 8 centímetros de espesor y hasta 15 puede tener en las dos Castillas y en Aragón. En el área cantábrica también alerta, en este caso por lluvias. Pocos cambios en las temperaturas. Y hablando de los deportes en Radio Gaceta, me imagino, José Luis Toral, mañana el Real Madrid se juega su futuro en esta temporada ante el Olympique de Lyon. Se trata del equipo que más dificultades le ha puesto en los últimos años. Pues sí, desde luego que sí. Es la cita clave de esta semana, Alejandra. Cristiano Ronaldo ha entrado finalmente en la convocatoria del entrenador blanco José Mourinho de cara a ese partido de mañana. Y hoy se juegan también dos partidos de Liga de Campeones, el Bayern de Múnich, Inter de Milán y el Manchester United Olympique de Marsella. También en fútbol, Luis Enrique va a dejar de entrenar al Barcelona B a final de temporada. En Turquía, Schuster ha dimitido como entrenador del Besiktas. En motociclismo, el Gran Premio de Japón ha sido aplazado del 24 de abril al 2 de octubre. Y cuando faltan 500 días, hoy además se han puesto a la venta las entradas para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y todavía han portado una referencia a una incógnita cuya respuesta podría estar ahora algo más cerca. La Atlántida, la isla legendaria desaparecida bajo el mar y que describe Platón en sus textos, podría haberse ubicado en Andalucía, concretamente entre Cádiz y Huelva. Es al menos una de las teorías en las que insiste un documental de National Geographic, Mara Petersen. El debate sobre si existió o no y dónde dura ya miles de años, pero según este equipo de investigadores, liderado por Richard Friend, la Atlántida fue destruida por un tsunami y se quedó cubierta bajo bancos de lodo en las marismas de Doñana. Para ello se basan en los apuntes de Platón, que situaban a la gran ciudad frente a las columnas de Hércules, es decir, el actual estrecho de Gibraltar, pero también en una importante inspección de la zona, con radares, cartografía y tecnología digital. Claudio Lozano es un arqueólogo subacuático español que ha participado en esta investigación. Ha asegurado en Radio Nacional que, aunque del documental cada uno puede sacar sus propias conclusiones, se trata de un trabajo muy riguroso. Si la hipótesis de Richard tiene validez o no la tiene, pues bueno, es lo que se ve un poco en el documental, ¿no? El documental creo que está abierto a debate, pero lo que no hay duda es que el planteamiento que se ha seguido en las investigaciones sí ha sido científico. En junio el documental llegará a nuestro país. Bueno, pues esta es una de las cosas que les planteamos en este diario. Ya saben ustedes, un diario que les acompaña hasta la medianoche. Hablaremos, entre otras cosas, de la crisis nuclear en Japón, pero también de otros asuntos, Leticia. Ernesto Ekaizer y José Antonio Zarzalejos debatirán en el péndulo de 24 horas sobre esa condena a España por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de Otegi, el ex portavoz de Batasuna. Pero como dices, no nos podemos olvidar de la crisis nuclear. Vamos a charlar con un experto sobre las medidas de seguridad, las de las centrales antiguas y las de las centrales nuevas. Y hay además otra noticia en la que nos detendremos. Naciones Unidas ha pedido a España que acabe con las redadas policiales a inmigrantes en situación irregular basadas únicamente en perfiles raciales. Como siempre, poco antes de las 11, recordamos, abrimos el tiempo de análisis. Son las 8 y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esta noche en Afectos les preguntaremos cómo reciben ustedes la vejez. ¿Tenemos miedo a hacernos mayores? Afectos, con Silvia Tarragona. Estará con nosotros la periodista y escritora Rosa Ragás para que nos enseñe cómo se vence al paso del tiempo. Les esperamos, como siempre, en la Radio Pública. A partir de medianoche en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas con Alejandra Martínez. Como podrán imaginar ustedes, recuperarse de una tragedia como la que vive Japón desde el viernes es muy difícil, pero aún lo es más cuando se tienen sobre la cabeza dos espadas de Damocles. Por un lado, ese temor a las constantes y fuertes réplicas que siguen tambaleando los cimientos del país, o siguen haciendo que se tambaleen esos cimientos. Y por otro, lo que está teniendo más repercusión por el miedo que genera es la situación en la central nuclear de Fukushima. De sus 6 reactores, ya están dañados 4, y además uno de ellos de grave porque Japón reconoce ya que puede tener grietas en la vasija que protege el núcleo, y eso ha llevado a tomar medidas más estrictas en cuanto a los perímetros de seguridad. Enviada especial Vanessa Lasso, buenas tardes. Buenas tardes. La central nuclear de Fukushima acumula problemas en sus 6 reactores. 4 de ellos han sufrido explosiones de hidrógeno en las últimas 48 horas. Los sistemas de refrigeración no terminan de funcionar con normalidad y la Organización Internacional de la Energía Atómica confirma daños en la vasija del número 2. Hoy el gobierno japonés ha reconocido que ha habido fuga radioactiva, pero ha llamado a la calma a la población. Dice que los niveles no son peligrosos para la salud y toma medidas. Ha decretado una zona de exclusión aérea en un radio de 30 kilómetros alrededor de la central nuclear y ha ampliado el perímetro de seguridad de 20 a 30 kilómetros. Estados Unidos asegura que ha detectado niveles de radiación bajos en su base americana de Yokosuka, al sur de Tokio. Hasta allí habría llegado la radiación, ya que recordemos que la central de Fukushima está al norte de Tokio. China y Taiwán han cancelado sus vuelos a Japón y la compañía alemana Lufthansa ha suspendido los suyos a Tokio y solo operará en las ciudades de Nagoya y Osaka. Y la Tierra sigue temblando. La última réplica de 6,4 grados la sentíamos hace tan solo unas horas. El epicentro se ha localizado en la región de Cantón, al suroeste del país. Vanessa, la situación en Fukushima, por los temores inevitables que genera, de alguna manera está eclipsando las otras consecuencias del terremoto, mucho más devastadoras, de momento mucho más reales, porque a día de hoy hay que recordar que sigue habiendo zonas de las que no se sabe absolutamente nada, a las que no se puede acceder o que se han convertido en desiertos de amasijos y escombros en los que resulta muy difícil encontrar supervivientes. Sí, los equipos de rescate siguen trabajando a contrarreloj. En estos 4 días han rescatado a 25.000 personas con vida. Aún hay esperanza. Y las cifras de la tragedia elevan el número de fallecidos a 6.500 personas. Otras 17.000 están desaparecidas. Tokio comienza a notar los cortes de luz y de energía, comercios cerrados y poca gente por sus calles. Empiezan a faltar los alimentos. Nos lo explicaba así un vendedor del barrio de Shibuya. Desde el principio no tenemos agua. Después del terremoto falta de todo, sobre todo comida como arroz, pan, conservas, comida instantánea. En cuanto repongamos, seguro que desaparece. También faltan pilas y linternas necesarias para soportar los apagones que sufre la ciudad desde hace días. Se han agotado también los hornillos de gas donde la gente calienta la comida cuando no tienen luz. Muchos ciudadanos no pueden llegar a sus puestos de trabajo. Se forman grandes colas en los trenes y metros que han reducido su flota para ahorrar energía. Bueno, pues visto cómo está Japón, hay muchos países que por precaución están recomendando ya no viajar al país o que incluso se están planteando repatriar a los suyos. En el caso de España, la ministra de Exteriores, que como saben está de visita oficial en Jordania, acaba de decir que el dispositivo está listo, aunque no creen que sea necesario ponerlo en marcha todavía. Enviado especial Luis Miguel Pérez Peris, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno español no considera necesaria de momento una evacuación masiva de los aproximadamente 1.800 españoles que están en Japón. La ministra de Exteriores ha anunciado, sin embargo, que esta misma tarde se ha activado el dispositivo de evacuación por si este fuera necesario. Vamos a seguir todas las recomendaciones y vamos a poner a disposición todos los recursos y todos los esfuerzos que fueran necesarios. De hecho, en el día de hoy hemos activado el dispositivo de evacuación para que en el momento que sea necesario enviar los aviones, si ello fuera necesario, para evacuar a nuestros nacionales. Según Trinidad Jiménez, la evacuación masiva no es necesaria de momento porque los aeropuertos japoneses están funcionando con normalidad. La mayoría de los 1.800 españoles están ya concentrados en la zona de Tokio. Solo hay 33 en la zona norte, pero ninguno de ellos dentro del perímetro de la zona afectada por las explosiones nucleares. Aquí en Europa tenemos 143 centrales nucleares que a raíz de lo sucedido en Japón de alguna manera están puestas en entredicho. Si no ellas, sí sus sistemas de seguridad. Austria, país antinuclear por naturaleza, pidió el otro día que se las sometiera a una exhaustiva revisión que diera de alguna manera tranquilidad a los ciudadanos. Y hoy, en la reunión de energía que han mantenido los 27 en Bruselas, se han aceptado esos famosos, no sé si bien llamados, estrés test. Corresponsal comunitario Antonio Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Test de estrés o pruebas de resistencia, como queramos llamarlo. Técnicamente van a ser pruebas voluntarias porque la Unión Europea no tiene competencias en la materia y no puede imponerlas, pero en la práctica los 14 Estados miembros con centrales nucleares se han comprometido a realizarlas. Los criterios están todavía por definir, pero el objetivo es muy claro: comprobar la resistencia de esos 143 reactores nucleares activos en la Unión Europea en caso de terremoto o de tsunami de la escala del visto en Japón, también ante ataques terroristas u otros imprevistos. La idea es hacer las pruebas este mismo año, así lo ha dicho tras la reunión el comisario europeo de energía. El alemán Günther Oettinger, por cierto, no ha ahorrado dramatismo al hablar de la crisis en Japón. Hay quien habla de apocalipsis y creo que el término está bien elegido, ha dicho Oettinger en el Parlamento Europeo. A su juicio, las autoridades japonesas prácticamente han perdido el control. Ya no puede excluirse, ha dicho, que en las próximas horas o días pase lo peor. Bueno, esto es lo que se dice en algunos lugares, en otros insistimos, se sigue llamando a la calma. Los 27 reaccionan en conjunto a lo sucedido en Japón, pero también de forma individual y algunos, de hecho, con más contundencia. Alemania, que como saben, ayer se dio 3 meses para replantearse el alargar la vida de sus plantas, ha decidido hoy apagar durante ese mismo tiempo, durante 3 meses por lo menos, las 7 más viejas que tiene para comprobar que las puede poner a punto. Corresponsal en Berlín, Aurora Mínguez. Angela Merkel ha tenido que ceder ante la presión y el temor creciente de los ciudadanos alemanes. Un 70% de ellos, según el último sondeo, cree que aquí se puede producir un accidente similar al de Fukushima. Por eso Merkel ha anunciado el cierre preventivo y durante 3 meses de las 7 centrales nucleares más antiguas, es decir, las construidas antes del año 80. Una de ellas, Neckarwestheim, se va a desconectar por completo. Esta moratoria para analizar en detalle las condiciones de seguridad de los reactores podría tener como resultado cierres definitivos porque varias de ellas figuran entre las más peligrosas y han tenido serios accidentes en el pasado. Se trata de Krümmel, Biblis A y B, Brunsbüttel, Isar 1, Unterweser, Philippsburg y la mencionada Neckarwestheim en Baden-Württemberg. En este último land, por cierto, se celebran elecciones regionales dentro de 12 días, el 27 de marzo, y la CDU y sus líderes, todos ellos pronucleares, corren el peligro de sufrir una humillante derrota. La canciller, no obstante, ha dicho que la decisión tomada hoy no está relacionada con las próximas elecciones regionales en Sajonia, Renania y, por supuesto, en Baden-Württemberg. Pues también Francia, que es el país con más centrales nucleares después de Estados Unidos y por delante precisamente de Japón, ha dado hoy un paso más y ha anunciado que va a someter a todas sus plantas, las 58 que tiene, a nuevas revisiones de seguridad. Corresponsal en París, Luis Miguel Úbeda. Francia desea extraer las consecuencias sobre la seguridad nuclear del desastre de Japón y se ha propuesto revisar una a una todas las centrales nucleares. 58 reactores, el número más importante de Europa y el segundo del mundo después de Estados Unidos. François Fillon, Asamblea Nacional. ¿A qué fuerza de tremblement de terre pueden resistir cada una de nuestras centrales? ¿A qué fuerza puede resistir un seísmo una de nuestras centrales? ¿Qué nivel de inundación puede afrontar? La demostración de seguridad de cada una será hecha a la luz de las enseñanzas de la catástrofe de Fukushima y los resultados serán publicados íntegros. Las autoridades francesas lanzan mensajes tranquilizadores sobre los exigentes niveles de seguridad del parque atómico galo, pero la opinión pública también puede hacerse las mismas preguntas de un japonés evacuado de su casa, confiado previamente en su nivel tecnológico e impermeable a las fantasiosas hipótesis de un desastre que finalmente se han verificado como reales. El ministro de Exteriores francés, Alain Juppé, en la sesión del G8, ha señalado que estaba bien el debate nuclear, pero apuntando que Francia seguirá ligada a la energía atómica en los próximos decenios. Bueno, mientras algunos países europeos se apresuran a tomar medidas, en España el gobierno insiste en pedir esa prudencia de la que les hablábamos al principio. Cree que es necesario un debate público sobre la seguridad nuclear, siempre que se haga en un momento de calma y sobre todo con una base científica. En cualquier caso, para conocer los detalles más técnicos de lo que está sucediendo en Japón y ver qué podemos aprender de ello, Rodríguez Zapatero se ha reunido hoy con la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Sandra Gallardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Un encuentro largo de unas dos horas en el que Carmen Martínez Ten, la presidenta del CSN, le ha explicado al presidente Zapatero cuál es la situación de emergencia que vive Japón y las posibles consecuencias de una nube radiactiva. Esta tarde el gobierno ha anunciado la creación de un grupo de seguimiento de lo que está ocurriendo allí, un grupo de perfil técnico que se reunirá mañana por primera vez y tantas como sea necesario. Una crisis atómica que ha reabierto el debate nuclear en nuestro país y ha devuelto a primera plana la central de Garoña, nuestra planta más antigua y muy parecida a la de Fukushima. En 2009 el gobierno decidió prorrogar su vida útil hasta el 2013, dos años más de lo previsto, y eso no ha cambiado, ha dicho el vicepresidente tercero Manuel Chávez. La posición del gobierno es la del cierre de Garoña en el año 2013 y esa es una decisión que no se ha modificado y que se va a mantener. En el PP dicen que es necesario analizar la seguridad de nuestras centrales tal como establezca la Unión Europea. PSOE y Esquerra han pedido la comparecencia en el Congreso de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear. Pues precisamente hoy en el Congreso de los Diputados se ha dado luz verde a la propuesta de la Comisión de Industria para ampliar la responsabilidad civil por daños nucleares, Luis Miguel Pascual. Sí, que llegará hasta los 1.200 millones de euros, el montante máximo para estas eventualidades según los convenios internacionales firmados por España. Además, la propuesta de la Comisión de Industria hace responsable de esa indemnización a los titulares de las instalaciones. Son dos de las bases de la futura ley sobre la responsabilidad civil por daños nucleares o productos materiales radiactivos, una norma que fijará en 30 años el periodo de reclamación para los daños a personas. Más novedades del proyecto de ley, que englobará los daños medioambientales de origen nuclear y que extiende la responsabilidad por daños de materiales radiactivos a las sustancias que no son nucleares. Bueno, pues toda esta cadena de movimientos en torno a la energía nuclear arranca, como decíamos, de Japón. Todavía es pronto para valorar el impacto económico de la catástrofe allí, pero la OCDE cree que puede ser mucho peor que el que causó el seísmo de Kobe en 1995. Por poner un ejemplo, los cortes de electricidad que han obligado a paralizar la producción de muchas fábricas, como las del sector automovilístico, y los mercados están reaccionando con fuertes caídas, no solo los asiáticos, también los europeos y Wall Street. Héctor Sánchez. La bolsa de Tokio ha sufrido la tercera mayor caída de su historia. Ha perdido más de un 10%, y eso que el Banco Central de Japón ha frenado algo el batacazo con una nueva inyección de dinero, 60.000 millones de euros más. La producción industrial japonesa es una de las grandes damnificadas. Por ejemplo, su potente sector automovilístico, Toyota, Mazda o Nissan, tienen casi todas sus factorías paradas. El miedo a las repercusiones se sigue notando en Europa. Todas las bolsas han cerrado en rojo. Frankfurt ha perdido, por ejemplo, más de un 3% y París un 2,5%, con las aseguradoras y las eléctricas liderando las caídas. El descenso del IBEX ha sido menor, de un 0,8%, gracias a los bancos y al buen comportamiento de las empresas relacionadas con las energías renovables, las grandes beneficiadas del debate nuclear. En Nueva York, el Dow Jones ha ido moderando sus pérdidas y ahora se deja en torno a un 1%. La OCDE calcula que la catástrofe le va a costar a Japón más de 100.000 millones de euros. Un informe del Banco Santander habla de hasta 133.000 millones, un 3% de la riqueza japonesa. Pero lo más importante es saber qué impacto pueden tener esas cifras en el crecimiento económico mundial. Son las 8 y 24 minutos, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España, 24 horas, con Alejandra Martínez. Nos vamos ya con la última hora del que sigue siendo otro de los grandes asuntos del día, la situación en Libia. Las tropas de Gaddafi aseguran haber conseguido entrar ya en Adabiya, a 160 kilómetros de Bengasi. Estamos hablando de una ciudad estratégica por su localización, o porque su localización es clave para hacerse con el control de la capital de los rebeldes. Enviado especial Paco Forjas, buenas tardes. Hola Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está la situación a esta hora? Porque creo que tú te encuentras en la localidad próxima a la frontera de Egipto. Tobruk. Estoy en Tobruk, exactamente, pero lo que sí sabemos desde aquí es que Gaddafi ya está en manos de Gaddafi, a 160 kilómetros de Bengasi, y representaba uno de los escudos, como tú apuntabas, para la capital de la insurgencia, que ve como el frente del este empieza a desmoronarse. Las próximas horas, eso sí, pueden ser determinantes para conocer el futuro de la revuelta, con unos combatientes cada vez más bajos de moral y mal pertrechados militarmente hablando. En cualquier caso, también varias informaciones no exentas de confusión revelan desde Al Jazeera, desde la televisión catarí, que dos aviones en poder del Consejo Nacional Rebelde han atacado dos barcos militares del gobierno. Otras fuentes dicen que han sido dos tanques, pero en lo que todo el mundo coincide es que Gaddafi avanza lento pero seguro de aplastar la revuelta. La situación ahora para los sublevados se vuelve más comprometida. Gaddafi puede atacar Bengasi o buscar el enclave petrolero y portuario donde nos encontramos, Tobruk. Puede tomar la ruta de la costa o la del desierto. Sea la que sea, obligará a los mandos de la sublevación a replegarse hasta la frontera de Egipto. Lo que no se sabe, pero desgraciadamente se intuye, es la represión que puede producirse en el país si Gaddafi y su familia toman las riendas del poder nuevamente. Decíamos que tú estás en esa zona cercana a la frontera de Egipto. ¿Cómo están viviendo todo esto los ciudadanos? Esta situación, que yo creo que se puede llamar abiertamente de guerra civil, ¿cuál es el ambiente en la calle, el día a día de esta gente? ¿Sabes lo que ocurre, Alejandra? Que vamos a ver, Gaddafi lo que tiene es un ejército escaso de hombres, con gran número de mercenarios, y la población, especialmente la de la Cirenaica, no apoya, o son los rebeldes, no apoya especialmente al coronel. Lo cierto es que la población de aquí, de esta región, el lugar donde nos encontramos, hace días estaba exultante, pero ahora lo que sigue es con preocupación el avance de las tropas. Esta noche han empezado, por cierto, hace escasos minutos, han empezado a escucharse antes las ráfagas de ametralladora e incluso en algunos momentos el ruido de los disparos de los cañones antiaéreos. Eso quiere decir que en las calles ya hay más nerviosismo y se desconfía de la gente que camina por estas en un territorio libre del control policial o militar. Es evidente que con las luces del día, tanto Tobruk como las ciudades de Darna, Zahat o Albaida, las tres en la ruta de la costa, bueno, pues la actividad es mínima. Falta muchísima mano de obra inmigrante que trabajaba en el petróleo o los puertos, ya que los locales se dedican a la agricultura, al comercio. Es decir, que la gente ahora ya en estos momentos, la que en un principio gritaba enfervorizada, ve con preocupación que las tropas de Gaddafi llegan, que esto puede complicarse mucho y que la represión puede ser un hecho más que evidente, especialmente después de que hoy Gaddafi contara en un periódico italiano, o decía en un periódico italiano, los rebeldes, que si se rendían no piensa matarlos. Gracias, Paco. Seguiremos hablando en los próximos días. Un abrazo. Bueno, pues Mahmoud Ahmadinejad, el presidente iraní, ha acusado a Occidente de ser el responsable de esta situación en Libia. Lo ha hecho en una entrevista exclusiva concedida en Teherán a nuestros compañeros de los desayunos de Televisión Española, en los que, entre otras cosas, ha dicho esto. Mira usted, lo que estamos viendo ahora en esta zona es la consecuencia de las medidas hechas anteriormente. Esas medidas y actuaciones originaron esta situación actual. ¿Quiénes ayudaron a los dictadores en los últimos 50 años? ¿De dónde vinieron los armamentos? También ha rechazado una intervención militar en ese país, algo en lo que hoy no se han puesto de acuerdo los ministros de Exteriores del G8, que han concluido su reunión con la única petición del cese de los ataques sobre la población civil. El Estado español tendrá que indemnizar con 20.000 euros a Arnaldo Otegi por daños morales. Así lo ha ordenado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera que se vulneró el derecho a la libertad de expresión del líder de la ilegalizada Batasuna cuando fue condenado a un año de prisión por llamar al rey jefe de los torturadores. En su sentencia, Estrasburgo asegura que la condena fue desproporcionada y el Gobierno dice que acatará el auto y que lo estudiará, no obstante, a fondo. Teresa Coto. Otegi estaba en su derecho a llamar al rey jefe de los torturadores, su derecho a la libertad de expresión que ahora ampara el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según la sentencia, el calificativo no se dirigía a don Juan Carlos como persona, sino al rey como figura institucional. Por tanto, no hubo lesión al derecho al honor del monarca en aquellas palabras pronunciadas en 2003 por el entonces portavoz de Batasuna. De esta manera queda sin efecto la condena a un año de prisión del Tribunal Supremo, confirmada por el Constitucional, que compartía el ministro de Justicia Francisco Caamaño, que en cualquier caso acata la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. La acataremos y la cumpliremos en sus términos, aunque examinaremos su doctrina, pues en principio nos parecía que era muy equilibrado lo que habían declarado tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional Español en relación con este tema. La sentencia legitima un debate sobre las responsabilidades del rey y por eso considera injustificada la condena a Otegi por la justicia española y obliga a resarcirle con 20.000 euros por los daños morales y a compensarle con 3.000 por los costes del juicio. Pues precisamente hoy Sortu, la última marca de la izquierda abertzale, ha presentado ante el Supremo sus alegaciones a las demandas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra su ilegalización. En esas demandas se asegura, ya saben, que la formación es la continuación de esa ilegalizada Batasuna, y Sortu, por su parte, lo niega y reitera su rechazo a la violencia. Gemma Alfaro. Son casi 250 páginas de alegaciones en las que la nueva formación realiza un repaso de los últimos pasos del entorno de la banda terrorista. Toman como punto de partida la denominada ponencia Mugarri de 2009, que supuso la ruptura entre los planteamientos de ETA y los de los dirigentes y las bases de la izquierda abertzale. Aseguran que en esa fecha los herederos de Batasuna decidieron separarse de los que apostaban por la lucha armada. En todo momento, en esas 250 páginas se desvincula a Sortu de ETA y de Batasuna, e incluso se asegura que su legalización acelerará la desaparición de ETA. Se apoyan en textos de expertos y entrevistas publicadas de algunos de los responsables de la izquierda abertzale. De hecho, se llega a decir que no hay similitud entre la nueva formación y los partidos ilegalizados y que no hay intención de refundar o reconstituir Batasuna. También desvinculan a los promotores del partido de ETA. Por ejemplo, en el caso de Sonia Respaldiza, Sortu reconoce que aparecía en los papeles de Susper, pero que solo se la mencionaba como susceptible de ser captada y no como parte de ETA. Por último, en las conclusiones, Sortu reitera, como hizo en su presentación, que ellos rechazan cualquier tipo de violencia, incluida la de la banda terrorista. Bueno, pues precisamente en relación con la izquierda abertzale, hoy hay unas declaraciones, algunos las habrán leído, de Jesús Eguiguren, que han levantado bastante polémica. El líder de los socialistas vascos, ya saben, ha acusado a Zapatero de falta de valentía en su respuesta ante Sortu. Lo ha hecho por escrito en el diario El País y sus palabras ya han recibido respuesta. La última, la del dirigente de la izquierda abertzale, Rufino Echeverría, que a diferencia de otros, y según ha dicho en Radio Euskadi, hace causa común con Eguiguren. Nosotros hacemos causa común con esa declaración y con esa manifestación de Jesús Eguiguren, en el sentido de que verdaderamente el gobierno español tiene auténtico vértigo a la situación política que se ha creado en este país, tiene auténtico vértigo a encarar una nueva situación política y a encarar un proceso de soluciones democráticas a un conflicto político que atenaza a este país. Desde el gobierno y desde el propio Partido Socialista defienden a Zapatero, y desde el propio Partido Socialista de Euskadi se justifica el escrito de Eguiguren, Usuaira Astorza. Eguiguren no va por libre. La dirección del Partido Socialista de Euskadi le respalda, comparte lo sustancial de ese artículo que habla de la falta de patriotismo del Partido Popular en un momento en el que el gobierno está a punto de acabar con ETA. El PSE discrepa, eso sí, de las críticas al presidente Zapatero, aunque con matices. Los socialistas vascos aseguran que las declaraciones de Eguiguren están hechas desde la buena voluntad. Así lo dicen a través de un comunicado que ha tardado varias horas en hacerse público y que llega después del malestar mostrado por el gobierno y por el Partido Socialista. Los más contundentes, el presidente del Congreso, José Bono, y el número 2 del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco. Zapatero, en este asunto, es más valiente que Eguiguren. Valentía, determinación y coraje es la que tiene el gobierno, es la que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para tratar de acabar de una vez por todas con la banda terrorista ETA. Y valentía es la que tiene que tener, en todo caso, Sortu para dirigirse a ETA y exigirle que abandone las armas. A diferencia del gobierno, el Lehendakari rechaza que la legalización de Sortu tenga que estar condicionada a la disolución de ETA. A tan solo 3 meses de las elecciones municipales y forales, Patxi López trata de marcar un perfil propio y diferenciado del Partido Popular para acercarse a sus votantes más vasquistas, que además no ven con buenos ojos el pacto con el partido de Antonio Basagoiti. Por su parte, el Partido Popular dice que estas declaraciones de Guiguren no le sorprenden y precisamente desde su partido en Euskadi añaden esto en voz de Antonio Basagoiti. Pero es un poco todo el ruido de las últimas semanas, y no solo del Partido Socialista de Euskadi, de gentes del PNV, de uno de aquí y de allí. Yo le quiero decir a todo el mundo es que nadie se vuelva loco, que todo el mundo sea sensato y racional, que hemos avanzado mucho contra ETA, que a nadie le entren las prisas, que estamos mejor frente al terrorismo por ser firmes, por ser exigentes, porque la policía funciona, por estar unidos el Partido Popular y el Partido Socialista. Por lo tanto, digo que nadie corra demasiado, que nadie se ponga nervioso. Más cosas. En el plano judicial tenemos de nuevo novedades en el caso de los presuntos seres irregulares tramitados por la Junta de Andalucía. El Gobierno autonómico ha anunciado hoy que se va a presentar como acusación en la causa y ha hecho pública su primera actuación en este sentido. La Administración dejará de pagar las prejubilaciones sospechosas de ser fraudulentas y pedirá la devolución de lo que ya se haya cobrado indebidamente. La juez que lleva el caso ya ha admitido a trámite la personación de la Junta como parte acusadora. Redacción en Andalucía, Salvador Castillo. A partir de ahora, la Junta de Andalucía podrá exigir responsabilidades civiles y penales a los presuntos implicados en el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares. La juez que instruye este asunto ha admitido al Ejecutivo Autonómico como acusación al ser parte perjudicada. La intención del Gobierno andaluz va a ser recuperar hasta el último euro que haya podido ser defraudado, según ha afirmado la consejera de Presidencia, Mar Moreno, quien también ha anunciado que paralizarán el pago de las 59 prejubilaciones supuestamente fraudulentas. La portavoz asegura que se llegará hasta el final. Nosotros acusaremos a quien haya que acusar y defenderemos a quien haya que defender, pero desde luego no nos va a temblar nunca el pulso para acusar, caiga quien caiga, a quien haya que acusar, y para defender contra toda presión a quien tengamos que defender. Mientras, el Partido Popular ha vuelto a relacionar el caso de los ERES con una presunta financiación irregular del PSOE andaluz, tras conocerse que uno de los prejubilados irregulares podría haber cedido un local a la agrupación socialista de Camas en Sevilla. En el Congreso de los Diputados, ante la Comisión de Justicia, las asociaciones de afectados por la trama de robo de los niños en hospitales entre los años 40 y 90 han pedido más medios y actuaciones para aclarar estos casos. Los grupos de la Cámara Baja han apoyado la depuración de responsabilidades ante sus demandas. Solicitan, entre otras cosas, poder acceder a determinados archivos protegidos por la Ley de Protección de Datos para poder avanzar en las investigaciones. África Huerta. Nunca tendría que haber ocurrido. Existió una mafia organizada a nivel nacional. Lamento y denuncia de las asociaciones de niños robados en la Comisión de Justicia del Congreso, donde han reclamado acceder a información amparada por la Ley de Protección de Datos con el fin de averiguar quiénes eran sus padres o dónde están sus hijos biológicos. Antonio Barroso es el presidente de ANADIR. Repita en nuestra sociedad una situación parecida a la que nos ha tocado vivir a nosotros. Que no se vuelva a traficar con seres humanos. Unanimidad en los grupos parlamentarios para que continúen las investigaciones en esta causa de niños robados. Hasta el momento se ha presentado una denuncia colectiva con 261 casos, pero el número podría incrementarse, según Mar Soriano, de la Plataforma de Afectados de Clínicas de España. Hoy ha habido una nueva reunión entre AENA y los sindicatos para acercar posturas. La presencia del secretario de Estado de Transportes ha dado un empujón a esas negociaciones. Los portavoces de los sindicatos, Comisiones, UGT y USO no descartan llegar a un preacuerdo, aunque advierten de que no se traduciría en una desconvocatoria inmediata de los paros anunciados. Ya saben, esas 22 jornadas entre Semana Santa y verano. Cristina Ganuza, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora sigue la negociación. AENA va a poner todo el esfuerzo por su parte para llegar a un acuerdo, pero parece complicado por parte de los sindicatos. Aunque todas las partes han reconocido avances, de momento no son lo suficientemente significativos para los sindicatos. Piden a AENA y al Ministerio de Fomento que acepten lo que ellos han puesto sobre la mesa. Esta sería, dicen, la única manera de llegar a un principio de acuerdo. En la medida en que ellos acepten todo lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa o lo que consideremos que es mínimamente aceptable, pues puede como mínimo haber un principio de acuerdo, lo cual todavía no está. Aún en caso de llegar a un preacuerdo, las 22 jornadas de huelga no se desconvocarían automáticamente. Antes el acuerdo tendría que ser aprobado por la Asamblea de Trabajadores de AENA. Para ellos el principal problema siguen siendo las condiciones de los empleados que pasarán a las empresas concesionarias. Por tanto, el tira y afloja sigue y las vacaciones de muchos continúan en el aire. Gracias, Cristina. Seguiremos pendientes de ese encuentro. Solo un apunte más de la economía. Hay un principio de acuerdo, ya saben, se ha anunciado esta mañana, al que han llegado los ministros de Finanzas de la Unión Europea. Bruselas va a sancionar con el equivalente al 0,2% del Producto Interior Bruto a los países que incumplan sus objetivos de déficit. Las sanciones podrían alcanzar, en el caso español, los 2.000 millones de euros. El Teatro Real de Madrid, el escenario más importante de ópera de España, ha presentado hoy su programación para la temporada 2011-2012. En esa nueva etapa, muy complicada presupuestariamente hablando, como imaginarán, se apuesta por la ópera contemporánea alejándose de la tradicional. Y para ello cuentan con pesos pesados como Plácido Domingo o Ricardo Muti y actrices de la talla de Dominique Blanc. Modesta Cruz, buenas tardes. Buenas tardes. Será la primera temporada con una programación auténticamente Mortier y el comienza con una declaración de intenciones. Su ejemplo es el teatro griego, donde no solo se hablaba de las pasiones humanas, sino del poder, los marginados o la violencia. La temporada empieza con tres óperas sobre la insurrección de la mujer contra el mundo masculino: Electra, Peleas y Melisande y Lady Macbeth en Minsk. Y termina con Ainadamar, del argentino Osvaldo Golijov, inspirada en la vida de García Lorca. En medio, Vida y muerte de Marina Abramovich, un montaje de Bob Wilson, o Idúe Fígaro, de Mercadante, que trae por primera vez al Real a Ricardo Muti. No faltará Plácido Domingo con un Cyrano de Bergerac. Mortier piensa que ha hecho una mezcla para todos los públicos. La temporada 11-12 es exigente por el público, pero creo que también es una etapa que puede funcionar por los más conservadores y por jóvenes. Es una muy bien mixtura. El gerente del Teatro Real, Miguel Muñiz, ha declarado que a pesar de los recortes han actuado con profesionalidad y sensatez, han aumentado el patrocinio privado y podrán encarar el futuro sin necesidad de recortar ni la calidad ni la cantidad de las funciones. Y este martes, 15 de marzo, celebramos un cumpleaños muy especial, el del padre de Mortadelo y Filemón. El artista Francisco Ibáñez cumple hoy 75 años y lo hace de la mejor manera posible, trabajando en las nuevas aventuras de estos cincuentones que no pasan de moda. Esta mañana se ha tomado un descanso para recibir las felicitaciones de esta casa de Radio Nacional, que le ha llevado, de parte de todos, Alejandro Silva. Francisco Ibáñez se parece a sus personajes, del Botones a Carino, que él mismo trabajó de joven como Botones en un banco. Y perdón de antemano, pero de Mortadelo, que cada vez tiene menos pelo. Menos mal que la inspiración no está reñida con la edad. Y si no me pilla, la pillo yo a ella. Estilo de ella, me la meto en la cabeza y dale, dale que te pego. A sus tebeos les llama así, tebeos y no cómics, y publica uno cada cuatro meses. Barcelonés, medalla de oro al mérito en las bellas artes, su mayor obra ha sido Mortadelo y Filemón. De ellos se han vendido más de 150 millones de cómics, de tebeos, y han sido traducidos a más de 10 idiomas. Creo que he metido la marcha atrás. ¡No, cuidado! Y si alguna vez pienso en la jubilación, si alguna vez digo, oye, que estoy cansado, que me quiero jubi, no me dejan ni acabar. Me dicen, calla, loco, calla, que hablas de jubi. Mira, el plan de este año, que viene el otro, a trabajar, a trabajar. No, si ya decía yo. Sabía que esto ocurriría un día u otro. Ese tebeo que tiene entre manos se llamará Jubilación a los 90 y ha sido creado, como siempre, con lápiz, papel y pluma. Dice Ibáñez que seguirá dibujando hasta que la gente se aburra de él o hasta que se convierta definitivamente en su personaje favorito. Rompetechos, bajito, simpático y con gafas de culo de vaso. Hizo guiones, dirigió sus propias películas. Pero luego pasará a ser el gran maestro del trucaje. Esta semana, en Documentos, Segundo de Chomón, un visionario del cine. Documentos, Radio Nacional de España. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Seguido en este 24 horas para hablar del Día Internacional del Trabajo Social. Se celebra este martes con el objetivo de reivindicar su labor, de formular sus demandas, pero también de explicarle a la gente que en los centros sociales de sus ciudades hay un profesional que puede ayudarles. Verónica Chumillas ha estado en uno de esos centros, en el de Alcorcón, en concreto en Madrid, y nos va a acercar un poquito más a cómo trabajan allí. Hoy es el Día Internacional del Trabajador Social, pero en el centro de Alcorcón no se nota. Tienen la misma rutina de siempre, resumido, en ayudar a la gente. Ana María Murillo lleva 20 años en el centro, pero todavía recuerda una frase de su profesor en la universidad. Lo único que nos separa del usuario es la mesa, porque en cualquier momento de la vida puedes estar al otro lado, por cualquier situación. Y con este lema se sientan detrás de la mesa los más de 20 profesionales de este centro y los 50.000 trabajadores sociales de España. Tramitan ayudas, papeles, nuevos accesos a la cultura, asesoran a mujeres maltratadas, pero en los últimos tiempos lo más demandado es el empleo. Emiliana Vicente es la directora general de Bienestar Social de Alcorcón. Es la coordinadora y ha tenido, como todos, que adaptarse a las circunstancias. Tenemos familias que igual en otros momentos no hubieran pensado en acudir a los servicios sociales en búsqueda de ayudas, temas de escuela infantil, comedor escolar, y en estos momentos, bueno, pues se dirigen un poco pensando en esto y también en ver un poco cómo pueden orientarse a la búsqueda de un nuevo trabajo. Los trabajadores sociales están en contacto con asociaciones y ONGs, prestan atención en los centros, pero también se acercan a los barrios para tener un contacto más directo. En este centro de Alcorcón se tramitan unos 300 expedientes por persona. Los días de entrevista atienden a 8 ciudadanos con casos distintos, algunos muy duros. Por eso es muy difícil dejar el trabajo en el despacho, aunque reconocen que es necesario. Es una profesión dura, pero todas reconocen que es muy gratificante. Catalina Jiménez es de las que trabaja en mesa, atiende a quienes se acercan al centro, y entre todos los casos, este es el que más le ha marcado. De un caso de una retirada de tutela de un bebé de 2 meses, y que bueno, que el paso del tiempo nos ha dado la razón, porque estamos viendo que la mamá pues sigue por ahí en parques con tema de alcoholismo, y que bueno, el bebé ya está en una situación de acogida y de adopción, y para mí eso es una satisfacción. Este es un caso resuelto. A Ana María Murillo le preocupa más uno que tiene entre manos. Pues sin entrar en muchos detalles, está muy relacionado con una situación económica muy precaria y con una situación de violencia de género importante. Hoy es el Día del Trabajador Social y terminamos volviendo al principio. Nadie está exento de necesitar a uno de estos profesionales, solo nos separa la mesa. Ana Isabel Lima, buenas noches. Hola, buenas noches. Ana Isabel Lima es la presidenta del Consejo General de Colegios de Trabajo Social. Bueno, de alguna manera nos hemos hecho una idea, pero vamos a insistir. ¿Por qué es tan importante la labor de un trabajador social? Bueno, para nosotros es muy importante la ética, porque siempre decimos que trabajemos donde trabajemos, porque trabajamos en servicios sociales, en salud, en educación, en justicia, en penitenciarías, en un montón de ámbitos de intervención, en todos ellos hay algo común, y es que trabajamos tocando de manera directa los derechos fundamentales de las personas, que a veces además están en una situación muy vulnerable, como han comentado algunas de las compañeras, y es una labor ética fundamental la que tenemos que practicar en el día a día. Bueno, hoy es el Día Internacional del Trabajador Social, del Trabajo Social. Todo día de suele llevar acompañada una reivindicación. ¿Cuál es la reivindicación de los trabajadores sociales? Mira, desde el punto de vista global, todos los trabajadores sociales del mundo, que somos unos 500.000, tenemos como unos ejes. Uno de ellos es la lucha por los derechos humanos y por la justicia social, por eliminar la pobreza, por sensibilizar a las personas de que la pobreza en sí mismo es una violación de los derechos humanos, porque pedimos una elevación del suelo de bienestar social en general para todas las personas, y además queremos medir el impacto que tiene todas estas políticas sociales que se pueden plantear de bienestar social en elevar la calidad de vida de las personas. Eso es algo que planteamos desde un punto de vista global, mundial, pero en España en concreto estamos reivindicando una ley marco de servicios sociales que marque una estructura de mínimos para todo el mundo, pero además queremos remarcar que también el cómo se hace, no solo el qué, que queremos la estructura, sino el cómo. Y ahí está mucho de cómo trabajamos los profesionales. Queremos que no solo se nos vincule a gestor de prestaciones, que en muchos casos esta es la imagen que se tiene, sino que también gestionamos recursos y prestaciones, pero también hacemos intervención social. Y eso es muy importante. Y para hacer intervención social y hacer un acompañamiento a las personas, necesitamos tiempo, y eso es calidad en la atención. Ahora mismo existe una presión asistencial grandísima, sobre todo como hemos oído en los servicios sociales municipales, que impide que se pueda hacer una buena praxis profesional. Casi hacéis más labor de secretariado que de lo que deberíais hacer, que es dedicarle tiempo a esas personas. Claro, cuando no nos dan tiempo más que para atender y gestionar prestaciones que a veces ni siquiera existen, y la angustia, bueno, pues el estrés emocional que se tiene a veces, pues porque a veces no se da respuesta. La única respuesta es la escucha activa de un profesional que puede orientar, pero tampoco. Entonces, cuando los servicios están muy vinculados a la burocracia nada más y no te dejan tiempo ni hay espacios profesionales para poder hacer una buena intervención y un trabajo en equipo, trabajamos con muchos otros profesionales, pues se pierde la calidad, y además la imagen se deteriora, la imagen de los servicios, pero va aparejado a la imagen también de los profesionales. Y en el caso de los servicios sociales, nosotros somos los profesionales de referencia, con lo cual nuestra imagen se perjudica en el momento en que no haya un buen servicio desde lo municipal. Frustrante, me imagino. Entonces, a veces da la sensación de que es muy difícil pedir estas ayudas, o no todo el mundo tiene claro qué ayudas se pueden pedir, no todo el mundo se acerca a esos centros en los que, pues efectivamente, puede recibir una atención muchas veces adecuada, aunque no siempre se llegue a lo que uno pretendería. hay mucho desconocimiento en torno a este asunto. ¿La gente tira la toalla antes de tiempo? Sí, realmente ahora lo que se está produciendo es un fenómeno que le llaman en algunos informes que se han hecho de investigaciones, se llaman las nuevas pobrezas. Realmente hay personas que nunca habían acudido a un centro de servicios sociales, ni siquiera saben dónde tienen que ir y se encuentran en una situación de desempleo, pues sobre todo son familias que tienen cargas familiares con hijos y que tienen pagos de hipotecas y algunos se ha quedado en paro, y es gente que nunca había tenido esta situación, se alarga la situación de desempleo y empiezan a acudir a servicios sociales. Realmente yo siempre digo que es muy importante, y por eso cuando yo hablo del profesional de referencia, es muy importante decirle a las personas que puedan estar en esa situación que les corresponde un profesional de referencia en la medida donde vivan, en su barrio, en su pueblo, vivan donde vivan, siempre van a tener a un trabajador social en el centro de servicios sociales municipales al que pueden pedir cita y pueden acudir, aunque sea solo para que les informe, incluso de las prestaciones que a lo mejor no están en el sistema público. Es que hay gente que igual ni siquiera conoce esas prestaciones, ni siquiera sabe que puede tener acceso a que alguien le eche una mano para levantar a su padre o a su madre una silla de ruedas, a que alguien le preste atención psicológica, a que alguien le preste, bueno, pues en definitiva todas las ayudas que pueden estar al alcance, pero que no siempre se sabe. Sí, realmente yo por eso creo que es fundamental lo que nosotros llamamos la puerta de entrada, ¿no? Que es esta, e incluso reivindicamos que la gente tenga una tarjeta profesional, una tarjeta de igual que la tiene de su médico, de familia, que pueda tener una tarjeta donde ponga al profesional de referencia, que va a ser un trabajador social de los servicios sociales municipales. Y también una reivindicación histórica nuestra es que haya una buena ratio profesional, pues para evitar listas de espera y que esto no se haga accesible, porque es verdad que la exclusión también pasa por la falta de acceso a los recursos, y si no hacemos que esa puerta de entrada sea una puerta clara en la que la gente sabe y que tiene un derecho a la información y que puede acudir a ese profesional, nosotros reivindicamos para eso una ratio profesional de un trabajador social por cada 3.000 habitantes, sería lo ideal para poder hacerlo con calidad y no tener esas listas de espera ni esos problemas. Y esto es una reivindicación del trabajo social que hoy estamos repitiendo todo el día, porque creemos que es verdad que tenemos muchas otras dificultades, y otros compañeros como los trabajadores sociales en sanidad tienen ahora mismo otras dificultades porque no se les termina de reconocer como profesionales sanitarios, por ejemplo, y no pueden hacer un buen trabajo en equipo en los centros de salud donde trabajan. En fin, tenemos muchas reivindicaciones, pero una de ellas es la ratio profesional, porque creemos que es una puerta de acceso a la ciudadanía que ahora mismo está sufriendo una crisis y un desempleo importante y está muy desorientada. Hace poco participaba yo en una mesa debate y decía que alguna gente, bueno, pues busca en internet que si puede cobrar una prestación, una renta mínima, y entonces llama directamente a la comunidad autónoma y pregunta, y entonces le dicen no, vaya a servicios sociales. Hay mucha gente que está buscando información y no desconoce que tiene esa posibilidad de acudir a su centro de servicios sociales. Por ejemplo, en una ciudad tan grande como Madrid, pues está por distritos y por centros. En cada distrito hay unos cuantos. En un pueblo, por muy pequeño que sea, puede estar mancomunado y siempre hay o una trabajadora social que acude unos días a ese municipio y tiene atenciones, o si no, muchos de ellos también tienen su centro visible en el que pueden ir y pedir cita y pedir que quieren hablar con su profesional de referencia. Bueno, pues hay gente que al final logra encontraros, y además con bastante frecuencia, y que bueno, pues que os agradece esa labor. Gente como la persona que tenemos al otro lado del teléfono. Mari, buenas noches. Buenas noches. En concreto, ¿a usted en qué le han ayudado los servicios sociales de Alcorcón? ¿Qué tipo de ayuda pidió usted? Pues yo pedí ayuda para renta mínima, y a través de eso pues estuve buscando búsqueda de empleo, y en ese trato muy bien, echar currículum. ¿Le han estado acompañando para que usted encontrara un trabajo y para que pudiera llevar una vida, digamos, algo mejor? Porque usted tenía muy poco dinero y además creo que vive sola con su hijo. Sí, yo tengo tres niños y estoy sola. Y gracias a eso, pues, gracias a la renta mínima, he tirado para adelante. ¿Y cómo se le ocurrió ir a los servicios sociales? ¿Alguien le había hablado de esa posibilidad? ¿Usted la conocía porque en su zona y en Alcorcón, digamos, se lo explican bien? ¿O cómo se enteró de esto? Pues sí, yo lo supe por una vecina, y a través de ella pues me llevó donde servicios sociales y me informaron de todo lo que tenía que hacer para cobrar renta mínima. ¿Y cómo ha cambiado su vida desde que recibió esta ayuda? Pues en base de la ayuda, muy bien. Gracias a ellos, pues he estado bastante tiempo trabajando. Me han informado muy bien en base de echar currículum, en entrevistas de trabajo. Y todo eso gracias a ellos. A mí personalmente me han ayudado mucho. Pues Mari, muchísimas gracias por este testimonio. Muchas gracias. Un abrazo y que siga la suerte. Buenas noches. Ana Isabel, entiendo que casos como el de Mari, especialmente ahora con la crisis, porque lo que le está pasando, me imagino, a los trabajadores sociales es lo que les está pasando a un montón de ONGs, y es que cada vez tienen más trabajo, pero menos recursos, ¿no? Sí. Mira, en concreto coinciden las cifras de algunas ONGs como Cáritas, Cruz Roja y los servicios sociales municipales en un aumento de la demanda de un 50% o más desde 2008, que se inició la crisis. Y es verdad que esa demanda, sobre todo, es de prestaciones básicas para cubrir necesidades, pues desde la alimentación hasta pago de facturas, suministros, medicamentos, bueno, de todo tipo. Y bueno, de que nosotros llamamos ayudas de emergencia social, que son muy puntuales, y también la renta básica. La renta básica desde 2008 en la mayoría de las comunidades autónomas se ha triplicado la demanda, y sobre todo desde que ya no está el PRODI, que es esa ayuda de desempleo que era puntual y se puso, bueno, pues esos casos muchos van a ir recayendo a la renta mínima, con lo cual hay una proyección que se espera que haya muchísima demanda, y el problema es que eso no es solo una prestación económica, como bien ha explicado esta señora, también tiene un apoyo y un acompañamiento, porque es gente que necesita un poco de empuje, de apoyo en su vida para ese proyecto de vida que tiene, el poder trabajar, ha comentado ella. Hay otra gente que tiene otra serie de dificultades añadidas, además, que son sociales, pero que les impide encontrar un trabajo. Entonces, ese apoyo y acompañamiento es fundamental para este tipo de casos. Y sin ese empuje de los profesionales ahora, no sabemos cómo todo esto puede acabar, ¿no? No solo un apoyo económico. Pues Ana Isabel Lima, presidenta del Consejo General de Colegios de Trabajo Social, muchísimas gracias por la labor y por haberte acercado hasta aquí. Muchas gracias. Buenas a vosotros. Noches. Buenas noches. Tiempo musical ya en nuestro informativo, que sigue con la buena costumbre de seguir descubriendo nombres nuevos. Este disco tiene en la portada una imagen del profundo mar y una ballena. Ya estamos dando pistas, ¿no? Hola, Julio Ruiz, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Pues sí, más o menos pones en antecedentes a nuestros oyentes acerca de lo que se van a encontrar. Efectivamente, la profundidad de lo marino está ya reflejado en la carátula del disco de Cocoon, un álbum que se llama Where the Ocean's In, y que es el resumen de las aventuras de la ballena protagonista. Los otros protagonistas, los que tejen las canciones, son franceses. Por cierto, ayer Leticia Belmá, luego segundo día consecutivo, aparcados en el país vecino. Ya es el segundo álbum de Cocoon. Se abre así, Sushi. Una canción que en un futuro puede ser el primer tema que ilustre las primeras secuencias de una película para la gran pantalla, porque es idea de Cocoon que le crezcan imágenes a esta banda sonora nacida con anticipación. No en vano el argumento da para ello: las aventuras de la ballena Yum Yum, que le pega un bocado a cualquier insatisfacción o problema, y el chorrito de agua que expele se traduce en buenas vibraciones y alegría. Vámonos ahora con Tito. Un disco a la altura de lo que fue su primera entrega, All My Friends Die in a Plane Crash, que pese a título tan apocalíptico, ya dejó buen sabor de boca entre sus seguidores por esa fórmula de pop acústico. Mark Domey y Morgana Imbo, por cierto, representan la perfecta unión para encarar estos temas más dramáticos y melancólicos que en su disco anterior. Esta pieza que viene ahora se llama Mother. What does it feel like to be sorry? Why did I find a broken rosary in your bed? Don't Ahí está una de las facetas más recogidas del repertorio del dúo, que sigue presumiendo de lo bien que empastan y conjuntan sus voces sus dos componentes. Ojo, que hay quien dice que mejor la de él por arriba, la de ella por debajo, o viceversa. Vamos a finalizar el recorrido por este disco de Cocoon con una de las canciones elegidas para single y que tiene el videoclip correspondiente, Comets. Cocoon, segundo álbum, Where the Oceans End, ahora mismo paseando este trabajo en gira, que hoy tiene su última fecha al otro lado del charco, en Chicago, para saltar luego a Alemania, Bélgica y, claro, en casa, en Francia. Esto es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio.